Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. Hola, hola, hola, buen día, ahora sí, sí, 10 y 18 de la mañana, se quedó dormido el musicalizador, acá estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio, estamos en vivo, mi nombre es Gabriel Caraballo, esto es Radio City 104.1, este programa se llama Music Cars y estamos hasta las 13 horas. Está habilitado, sí, sí, ya está habilitado nuestro WhatsApp. Manden mensajes, manden saludos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Al 299-428-4328. Desde Neuquén para el mundo, porque nos pueden escuchar a través de la web en el www.radiocityneuquen.com o por la aplicación, te la bajás, la descargás, buscá Radio City Neuquén. Hoy venimos con toda la actualidad del automóvil, cómo funciona el sistema scoring de puntos para las licencias de conducir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aniversario de los 60 años del Falcon y mucho más, el DeLorean, que parece que va a salir eléctrico, todo venimos hablando, el DeLorean siempre, siempre está presente acá. Es más, hoy me puse una remera del DeLorean, ¿Dónde te podés comunicar? ¿A dónde? Al 299-428-4328. Ese es nuestro WhatsApp, ya está habilitado. Llegaron mensajitos de temprano, nos estaban reclamando qué pasa hoy también. Faltazo, dicen, estás un sábado y pegás un faltazo. No, hoy estamos acá presentes, son 10 y 20 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1, Reiteramos, el WhatsApp es el 299-428-4328. Vamos a ir con música. Volvemos enseguida. Tonight's gonna be a good night. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City de Neuquén. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Y acá estamos en vivo este sábado, 19 de febrero, ya se está yendo el verano y acá en Neuquén y alrededores podemos decir que hoy vamos a tener calor y después va a bajar totalmente la temperatura. Es increíble la semanita que se nos viene. Según el pronóstico vamos a tener todos los días de lluvia a partir de hoy a la noche. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Refresqueme ahí cómo estamos. Ahora tenemos una temperatura de 23 grados en Neuquén capital. Sí, a partir de hoy a la noche, mañana a la mañana empieza a llover. Mañana a la mañana y tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves lluvia. Las máximas van a rondar las mínimas entre 12 y máxima de 15 hay un día, va a estar complicado el lunes y por lo que veo en Winguru va a haber viento también. Y 24, eso nos depara la semana acá en Neuquén capital. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron esta semana? Ya tenemos mensajes, ya tenemos audios. Le vamos a responder a todas nuestras redes sociales para que nos busquen en Facebook, en Instagram. Es Music Car City. Así nos buscan. En cada uno nos pueden dejar un mensajito. También muchos amigos nos mandan por privado enlaces, lo que van viendo, preguntan, a veces salen temas y bueno, los tratamos acá. Así que nos buscan como Music Car City. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Hola Gaby, te deseo buen programa. Hoy lamento no poder escucharte, hoy tengo ocupado el fin de semana, pero bueno, el próximo sábado ya lo voy a escuchar. Box with the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Bueno, ahí Paola que nos anunciaba que hoy no va a estar presente. Bueno, gracias por avisarnos, pero si te pasa como Paola o algunos que quieren repetir las grabaciones de los programas, nos buscan en Spotify, en iVox.com y archive.org. Cada programa está subido, ahí lo vamos subiendo en la semana. Ya está el del sábado pasado con la gente del Boogie, con la entrevista que le hicimos a Pablo, los mensajes nos llegaron de distintos lugares. Muy contentos los chicos, así que esperemos, seguramente nos deben estar escuchando del otro lado hoy también. Así que gracias por estar y gracias por prestarse a la nota. Muchos por ahí tenían un poco de miedo, de vergüenza, pero bueno, se fueron soltando un poquitito y empezaron a mandar mensajes. Le agradecemos a Harry que nos dice buen día, Gaby presente. A Julio que nos dice buen día. Sus bromas acá, de hincha de Boca el muchacho. Y a Nico de Trelew que también nos dice presente, están escuchándonos. Tenemos más audios. Bueno, vamos, póngalo, musicalizador, por favor. Póngame, ahí estamos, póngalo. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Buen día Gaby, ¿cómo estás? Buen sábado para vos, ¿cómo va todo? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué tal tu semana? Mucho laburo, acá estamos escuchando como siempre toda la info que nos vas a dar sobre ese auto tan, tan querido para muchos y tan mítico, así que vamos a aprender muchas cosas, a ver qué nos tenés preparado y creo que usted tiene uno, ¿no? A ver si va a contar también su experiencia y si va a sortear algún paseo en su Falcon ahí como hace un auspiciante suyo, así que bueno, nos vamos a quedar por acá como siempre escuchando y te deseo una gran mañana. Saludos. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Ahí Javier, le mandamos un gran saludo, abrazo a Javi. Esperemos tenerlo presente nuevamente este año con el tema Fórmula 1. Y ahí Javier, mirá la idea que tiró, mirá la idea que tiró, se refiere al Falcon. Bueno, vamos a ver si podemos organizar algo. Vamos a ver si podemos organizar algo. Son las 10:32 para ser exactos de esta mañana. Este sábado estamos presentes hasta las 13 horas y vamos a hablar un poquito de actualidad que tiene, nos podemos mezclar barco, agua, buque, estuvieron al tanto en noticieros, bueno, en redes sociales, en todos lados salió de este buque que repleto de autos de lujos, ¿no? Que está a la deriva en el medio del Atlántico, lleno de Porsche, de Volkswagen, de Audi, alrededor de 4.000 autos. 4.000 autos que están arriba de ese buque. Y bueno, ¿qué pasó? Se incendió, hubo fuego en la bodega de este buque de carga, del Felicity Ice. Se extendió y obligó a los 22 tripulantes a abandonar el barco, que estaba cerca de las Islas Azores. Esto es cerca de Portugal, por lo que dice acá, a ver si así, así. Repleto de vehículos de lujo, está a la deriva en el Océano Atlántico. La tripulación tuvo que ser rescatada y este barco, que es de 656 pies de largo, es más o menos, son como unos 200 metros, para que se den idea, dos cuadras, para que tengan una dimensión de lo que mide, bastante grande. Bueno, transportaba Porsche, Volkswagen, Audi, desde Emden, Alemania, a Dashville, Estados Unidos. Y según lo que se comentó en CNN, en la cadena de televisión, navegaba 90 millas náuticas al sudoeste de Portugal. Y está a la deriva desde el miércoles. No hay nueva información desde ayer. Sigue la misma información del miércoles. No sé si está todo encriptado, no sé qué es lo que pasa, pero bueno. Este buque, imagínense que para llevar 4.000 vehículos, lo que dice es que puede transportar 17.000 toneladas. Y suele pasar esto de que llevan vehículos a distintos puertos, sobre todo en Estados Unidos. Creo que Marcelo de Miami a veces le llegan algunos vehículos, no sé si alguno iba para allá. Pero bueno, se incendió, los 22 tripulantes abandonaron el barco, fueron rescatados, están ahí cerquita en un hotel. Están todos bien, que eso es lo importante. Y los propietarios de este barco han hecho arreglos para que lo remolquen mientras continúa ardiendo. Está registrado en Panamá y es operado por una naviera japonesa que todavía no extendió alguna comunicación de lo que ha pasado. Hay mucha gente, muchos interesados, ¿no? Mucha gente que tiene mucha plata ahí metida y, bueno, empieza a circular por todos lados. El vicepresidente de Relaciones Públicas de Porsche, de Norteamérica, dijo, si bien es demasiado pronto para confirmar lo que ocurrió y en los próximos pasos estamos apoyando a nuestros clientes y distribuidores lo mejor que podemos para encontrar soluciones, dice. ¿Qué más hay? Hay un presentador, un youtuber, Matt Farad, quien dijo que tenía un Porsche Boxster Spider 2022 a espera de entrega. Y bueno, empezaron a recibir malas noticias, tampoco hay mucha información, ¿no? El concesionario dice, confirmó que mi automóvil junto al menos una docena de otros vehículos está en ese bote, dijo Farad. No tenía más información para mí, más allá de confirmar que mi auto estaba en el barco, y dijeron que tan pronto como Porsche Norteamérica tuviera un plan de cualquier tipo sobre cómo proceder, compartirían planes conmigo, dijo este muchacho. También la gente de Volkswagen, que tiene clientes esperando los vehículos en el buque, dice, estamos al tanto del incidente relacionado con el buque de carga que transportaba nuestros vehículos sobre el Atlántico y se dirigía a América del Norte, dice el portavoz de Volkswagen. En este momento no tenemos conocimiento de ningún herido y estamos en contacto con la naviera para obtener más información del incidente. Este es el buque que anda a la deriva por las aguas del Atlántico con más de 4.000 vehículos importados de lujo. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. más mensajes que nos llegan. Nos vamos de la parte norte de Norteamérica, por donde anda el buque, nos vamos para Tierra del Fuego, totalmente lo opuesto, y nos llega una foto cada sábado, un matecito. Me acuerdo el sábado pasado, Chelo, me mandaste esa foto con la pizza fría. Hoy nos llega un matecito verde, hoy está más relajado, está más relajado, matecito solo, se ven, no hay galletitas, estamos, bueno, ¿qué estamos? Ah, claro, llegando, pasando medio mes, está medio complicado el tema bancario, entonces hoy no hay ni bizcochitos, nada de eso. Así que Chelo nos dice de Tierra del Fuego: hola Gaby, buen sábado. La imagen del buque carguero incendiándose es para llorar. Varios van a tener que demoras en la adjudicación de su alta gama. Sí, calculo que sí, va a estar bastante demorado. Acá Jorge dice: es algo muy raro, Gaby, buen día. Esto que pasa con el buque, dice. Bueno, yo digo lo que dice Jorge acá, dice, es medio raro, ¿no? Hay temas, seguramente, obviamente todos tienen seguro, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se descubre después, qué es lo que pasó, dice Jorge acá, presente desde Neuquén Capital, ¿eh? Fernando Pal, que está presente desde Uomini, seguramente en esta mañana, nos dice: hola Gaby, hola Pibito, que tengas buen día. Así que nos dice presente: ayer pasé tarde a la noche, estaba todavía, ¿eh? ¿Cómo le gusta la plata a este muchacho? ¿Cómo mete horas extras, eh? Gaby querido, ¿cómo andás papá? Acá escuchándote desde temprano, ahora mismo que voy a salir a trotar. Estaba esperando que mejorara un poquito la temperatura, porque estaba un poquito fresco. Para mi gusto, no que estaba frío, pero bueno. Así que vamos a trotar suavecito, vamos a escuchar el programa. Sé que vas a hablar de coches eléctricos hoy. Te comento que eso viene muy fuerte ahora acá, muy muy fuerte. No se solían ver tantos de esos por la calle, pero te digo que ya los estoy empezando a ver con bastante frecuencia. No es que vas a ver uno encima de otro, pero antes medio que andaba, tenías que andar mirando muy bien para ver alguno, pero veo mucho Tesla en la calle ahora, cosa que antes era algo medio como para cierta gente nada más, pero se está moviendo para todo el mundo. Y como te dije, Ford también está apostando muy fuerte, y General Motors, y Kia, y bueno, eso viene, es inevitable, eso viene. Así todo, creo que va a tomar un tiempo esta transición. DeLorean eléctrico, bueno, puede ser. Podría cargarse por el conductor del fluido ese, ¿no?, que tenía en la película, ¿no? Bueno, te sigo escuchando, saludos para toda la familia de Music and Cars. De Tierra del Fuego nos vamos a Miami. Iba a aparecer a Marcelo desde allá, y me dice que me manda otro mensaje, me dice: imagínate que el DeLorean eléctrico se pueda cargar, enchufar ahí por donde estaba, donde le cargaba, ¿no? Cuando veíamos en la película que le echaba las latas, ahí donde tiraba la basura, ahí. Si lo hacen por ahí sería algo, bueno, sería algo para súper destacar, ¿no? Si quieren llamar más la atención todavía, bueno, vamos a hablar en breve ya del DeLorean. Tenemos más mensaje, Jorge nos saludaba, Fernando lo tenemos acá. Aquí tenemos a Andrés también, que dice presente de La Pampa. Buen día, Andrés, gracias por escucharnos desde tan lejos. Hoy no hicimos Tierra del Fuego, nos fuimos. Pasamos por Trelew también. La Pampa, Buenos Aires y Estados Unidos. Por todos lados nos escuchan a través de la web en el www.radiocitynqn.com. A Diego le mandamos mensaje también desde Buenos Aires, que dice presente desde temprano. Ahí ha enviado su imagen. Está conectado también vía web, escuchando también. Hasta las 13 horas estamos en vivo. Y vamos a seguir con música en esta mañana, What is Love, y volvemos en breve. Póngalo, por favor, póngalo, póngalo. Ahí estamos. Radio City, la unión de los significados contrarios. Yeah.

estado de felicidad absoluta. Detiene el tiempo y sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios, frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite, excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Acá estamos comiendo unos bizcochitos dulces, Gaby. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Vos sabés que justamente esta semana estaba viendo en un noticiero que están estudiando el tema del transporte marítimo porque cada vez hay más siniestros. Si bien el último en las costas del Perú fue por el tsunami, pero está en broma de la mano porque aparte de esto, no te olvides que esto contamina muchísimo el entorno marino. Así que están viendo eso. Creo que es por el tema de la motorización o los buques carrieros que tienen muchísimos años en actividad. Bueno, algo de eso creo que hay. Obviamente sumado a toda la movida que hay por el tema de las energías verdes. Viste que los cruceros contaminan muchísimo los mares. Si bien son los motores de impulsión son eléctricos, los que generan energía para impulsar esos motores son motores diésel y bueno, todo contamina el mar. Hay toda una mezcla de cosas y como tiene hasta el 2025, 2030, 2050 algunos países deberían ver todo esto, ¿no? Bueno, ahí pasaba Chelo de Tierra del Fuego, hacía comentario el tema de los buques, esto del tema contaminación. Bueno, uno de los temas que se fue la Armada a ver cómo estaba el buque era justamente a ver si había peligro de que se hunda o si había contaminación, uno de los temas que se habían, por cuál habían ido hasta ahí, ¿no? Y no debe ser nada fácil traerlo de regreso, pero imagínense si eso se va al fondo, queda como un, no sé, un archipiélago, un arrecife sería de autos de alta gama, porque no, ¿cómo lo sacan de ahí, no? Sería el tema. Esperemos que no se hunda por el tema de contaminación. Y bueno, que los autos tengan el menor daño posible, así como uno decía acá, bueno, huele raro, huele a humo, dice, tema seguro, no sé, después seguramente se sabrá un poco más, ahora es una incógnita, podemos decir, Ahora sí, vamos a empezar a hablar un poco de movilidad eléctrica y Marcelo de Miami nos comentaba cómo es el tema allá en Estados Unidos, que hay mucho en este tipo de vehículos ya que se están viendo por las calles. Acá es muy poco lo que se puede ver, no sé cuándo lleguemos a tener demasiada cantidad. Bueno, la semana pasada hablamos que se iba a instalar la fábrica Chery. Pero bueno, vamos a hablar ahora de un vehículo que todos queremos que eléctrico, a combustión, no sé, a carbón, con el condensador de flujo que aparezca, ¿no? Es el caso del DeLorean, que regresa este año como un modelo eléctrico, así es. Eso es lo que dicen. Y quien tiene derechos de la marca anunció el regreso oficial del modelo con muchos guiños al original, pero con un motor eléctrico sería. Bueno, la historia del DeLorean, el DMC-12, como mayormente lo conocemos todos, pese a ser un modelo atractivo y revolucionario, fue un fracaso total comercial, eso lo sabemos. Llevó a la bancarrota al fabricante y a la cárcel a DeLorean, a su creador. ¿Se acuerdan cuando comentamos el tema del maletín con cocaína, todo eso que estuvo? Bueno, que después se quedó totalmente exonerado, no tenía nada que ver. Pero el DeLorean, digamos que algunos lo llamaron el auto malvado, el auto maldito. Pero bueno, años más tarde, la película Volver al Futuro lo catapultó, podemos decir, hasta nivel de un mito, un fanatismo, y las pocas unidades existentes comenzaron a ser buscadas por coleccionistas. Ah, ahí que estaban pidiendo justo el DeLorean, que me decían, a ver la remera que traes. Bueno, ahí subimos ¿a dónde es? Al estado de WhatsApp. Subimos una imagen al estado de WhatsApp del programa, al 299-428-4328. Ahí está una fotito. Bueno, estoy un poco hinchado, pero veo que la cámara agranda, de eso no lo podemos modificar. Se me ríen acá. No lo podemos modificar. Bueno, ahí está la remerita de DeLorean que estamos luciendo hoy. Muy, muy bonita, la verdad, muy bonita. Hacía rato que la estábamos buscando. Así que quien quiere verla ahora, después lo subimos a Instagram también. ¿Qué es lo que pasa con el DeLorean? Seguimos hablando porque me fui un poquitito para otro lado. Este auge que hay de modelos eléctricos le brinda a DeLorean la posibilidad de regresar, y esto lo confirmó la propia marca en poder del ingeniero británico Stephen Wayne, quien se hizo con los derechos hace más de 25 años. O sea, el mismo dueño lo confirma. Volvería este mismo año con un motor eléctrico, no se detalla mucho más, pero sí tendría lo que a muchos nos llama la atención y nos encanta, esas puertas estilo gaviota. No se sabe mucho más, pero ¿será verdad que el DeLorean estará de vuelta o es uno más de los intentos de traer de regreso a uno de los modelos más icónicos de los 80? Bueno, lo importante es que es el mismísimo, el propio dueño de la marca que está detrás del anuncio esto, así que seguramente sea verdad, seguramente sea verdad, y vamos a verlo prontamente. See, I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. Jorge. Jorge, no sé por qué se me dice, me comenta el estado de WhatsApp, se ríe. No sé si es que la remera no le gusta. Me dice que el DeLorean, y me pone varias y puntos suspensivos también. DeLorean me pone. Mirá vos, está chistoso el muchacho, está chistoso. Le mandamos un saludo a Mariano, que nos dice presente desde San Pedro, provincia de Buenos Aires, ¿eh? Nos está escuchando mientras maneja su camión vía online en el www.radiocitynqn.com. Podés mandar tu mensaje, tu audio, tu fotito, lo que vos quieras, al 299-428-4328. Estamos en vivo, hasta las 13 horas. Esto es Music Cars, esto es Radio City 104.1, para todo el mundo, porque también lo haces a través de la aplicación en el Play Store. Buscas Radio City Neuquén, te la bajás, te la descargás y vamos a ir con música, con pedidos. Vamos a ir con dos Robert, con Palmer y Plant. Lo vamos a enganchar a los dos, me dice el musicalizador. Así que vamos con estos muchachos en esta mañana de sábado 19 de febrero. 19 de febrero. En breve también vamos a estar hablando de los 60 años del Falcon. Vamos a hablar un poquitito. Y les quiero comentar, justo ahí Paola hoy nos había dicho que no iba a estar presente. Para todos los que después quieren repetir, bueno, en los programas están subidos los podcasts, están en Spotify, iVoox y archive.org. Ahí pueden encontrar cada programa nuestro. Ahí buscan Music Cars City y lo pueden escuchar. Y el sábado que viene, bueno, quiero anunciar, ya teníamos algo programado, porque me van a decir, van a empezar, viniste dos sábados y te fugás, pareces conejo negro. Vamos a estar, lo que sí vamos a dejar es un programa grabado del Falcon, justamente, que en febrero se conmemoran estos 60 años, así que en el horario del programa van a poder escuchar un programa grabado que justamente hablamos del Falcon. Y bueno, estuvo Andrés de Rincón del Ford, estuvo este muchacho de Auto Basura, así que después lo vamos a ir comentando en la semana, pero va a ser un programa grabado el del sábado que viene. Ahí siguen llegando mensajes. Ahora sí, vamos a ir con Robert Palmer primero y después Robert Plant, esta mañana. Dos temitas y volvemos. Radio City, personal y contradictoria.

Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a tu audiencia. Quería comunicarte que hoy, a partir del 18, hay un encuentro de autos clásicos y antiguos, algo informal, en la calle Roca, frente del municipio de Neuquén. Así que todos los que tengan su clásico y antiguo están invitados. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la difusión. Hola, hola, muy buenos días, genio de Max Lubriservice, que siempre nos tiene con toda la info al día acá en Radio City. Bueno, hoy les hablo como integrante de la agrupación de vehículos antiguos y clásicos de la Patagonia. Quiero hacer llegar una invitación a todos, quienes tengan autos antiguos y clásicos, y también, por supuesto, quienes quieran ir a ver la muestra de hoy. Vamos a estar presentes en la calle Roca del monumento con orientación al aeropuerto, el monumento, digamos, la primer cuadra del 0 al 100 de la calle Roca, de acá de Neuquén Capital, justamente con varios autitos antiguos y clásicos. Obviamente va a haber una hermosa selección de autos, así que quienes quieran participar o asimismo quienes quieran ir a ver, están invitados. Desde las 18 horas hasta la 1 de la mañana vamos a estar ahí presentes y, bueno, por supuesto, los esperamos. Esperemos que sea de su agrado la muestra y, por supuesto, que se arrimen todos los que gusten participar justamente también de los autos antiguos y clásicos. Ahí pasaba, primero escuchábamos a Nilson Mendoza, presidente de APCAP, Agrupación de Autos Clásicos y Antiguos de la Patagonia, comentando el evento que van a tener hoy por la tarde, de 18 a 1. Y después lo escuchábamos a Fernando, integrante también del grupo de APCAP, que invitaban a todos, al que tiene algún vehículo antiguo, no clásico, se puede acercar, puede ser parte también, y a todo aquello, a quien quiera pasar y disfrutar una muy linda tarde de 18 a 1 de la mañana en el Monumento San Martín y Calle Roca. Así que van a estar disponibles todos los vehículos de la agrupación de APCAP. Muchas gracias, Nilson y Fernando. Están todos invitados hoy desde las 18. Seguimos uniendo provincias, localidades, países también, porque de Estados Unidos nos fuimos a Tierra del Fuego, anduvimos por Trelew, Buenos Aires, Neuquén, Centenario, La Pampa también. Andrés, que está por allí, nos vamos a Los Cardales, Buenos Aires, y nos dicen buen día, habla el Tano Ronconi, perdón. Escuchar en FM 29 Palmas del genio Robert Plant no tiene precio, me dice. Tanito, gracias. Tanto tiempo, como lo extrañábamos al Tano. Bueno, tiene su trabajo, a veces está presente, es rotativo los turnos que tiene nuestro amigo. Así que cuando puede, nos escucha él y su señora. Le mandamos también un saludo a Susan. Que tengan excelente fin de semana ustedes también. Marcelo de Estados Unidos nos dice, bueno, ahí nos pide un tema, se lo pasamos al musicalizador, a ver si lo tiene para después, se lo podemos pasar, tenemos que cumplir. Hoy vamos a tener, nos pide dos temas, Ah, mira vos, nacional. Bueno, hoy vamos a hacer el bloque nacional. El sábado pasado no llegamos, hoy vamos a cumplir. Ya nos han pedido, ¿qué más nos pidieron para el nacional? ¿Quién nos pidió? Pachuco de los Decadentes nos pidió, bueno. Y para el nacional, bueno, y tenemos más temas, bueno, no hay problema. Ya lo tenemos agendado, muy bien. Eso por parte de Marcelo. Vamos a seguir hablando de vehículos eléctricos y quien también va a aparecer es la RAM con su pickup eléctrica en el 2024. ¿Qué pasa? Como era de esperar, ha anunciado que venderá una 1500 eléctrica en 2024 en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, siendo el primer paso de la electrificación de la marca. La especialista en pickups ofrecerá versiones eléctricas de la mayoría de sus modelos en 2025 y anticipó, escuchen, que será completamente eléctrica en el 2030. Sin embargo, la marca no adelantó nada de una posible motorización, autonomía o diseño de la 1500. Ni siquiera sabemos si el dibujo oficial que acompaña, digamos, en la nota que se publicó, se verá en el futuro modelo o es solo un boceto en la imagen que tenemos acá. La llegada de la RAM eléctrica se da luego de la aparición de la Ford F-150, la Silverado, la Hummer EV y la Rivian R1T. Pero a diferencia de estas, escuchen, RAM creó el programa Revolución, en el que invita a sus seguidores a que realicen aportes que serán utilizadas en el desarrollo de este y otros modelos. El programa incluye, contempla una serie de encuentros durante un año y diferentes eventos con propietarios de las pick-up con el objetivo de entender mejor cómo debe ser la variante eléctrica. Mira vos. Bueno, RAM cuenta actualmente en Estados Unidos con una línea que contempla las versiones 1500, 2500, 3500, 4500, 5500 y la Pro Master. Acá, bueno, nosotros tenemos las 1500 y 2500. Y además, bueno, en otros mercados comercializan otros tipos de vehículos. Así que para el 2024 la 1500 eléctrica de la RAM será posible en los Estados Unidos. Y después toda la línea eléctrica para el 2030. Así que ya estamos a la vuelta, es muy poquitito, pasa, ya estamos casi en marzo para que se den una idea. Así que dentro de muy poco vamos a tener, quizás, sí puede llegar acá la 1500 eléctrica seguramente. Nos quedamos un poquitito porque esto es nuevo, salió, claro, ayer a la medianoche justamente esta información que ahí me manda Chelo, ahí buscamos el enlace, que Volkswagen podría lanzar una nueva pickup que puede ser mediana o compacta, modelo del año, se encuentra que podría ser eléctrica, ¿sí? Así que bueno, sí, habla que en Estados Unidos está obviamente lleno, pero bueno, es una información que viene de Volkswagen, la estamos viendo en la página de Parabrisas, ¿no? En la revista, esto está en formato digital, podría lanzar una nueva pickup. Sí. Así, y me dice acá, a ver qué me dice Chelo. Perdón, se trabó esto. Ahí volvemos, refrescamos. Otra eléctrica, dice, espero que los yacimientos de litio den para todo lo que se viene, dice Chelo, de Tierra del Fuego. Así, bueno, después vamos a ver qué pasa. El auge del petróleo, a ver qué pasa con el tema eléctrico. Pero bueno, están todos apuntando y cada vez más, bueno, y es lo que se viene, también lo que hablaba el otro día con Marcelo de Miami, es algo que está muy, muy de moda, está cada vez más vehículos se ven por allá. Acá Tesla, yo acá en Neuquén no vi ninguno, pero bueno, ya llegaremos, tengan en cuenta que acá siempre demora un poquitito más. ¿Con qué vamos a seguir, musicalizador? Con lo que había pedido nuestro amigo Marcelo de Miami. Bueno, ¿qué es lo que pidió Marcelo? Big Country. ¿Y el tema cómo se llama? Con la traducción, dígame. En un país grande. Bueno, la versión en vivo pidió. Bueno, está bien. Usted lo concede. Entonces vamos a escuchar el solicitado de Marcelo. También pidió algo para el bloque nacional. Pero primero vamos a ir con esto. See you. City, la unión de los significados contrarios. I'm Radio City, la unión de los significados contrarios. De la mañana de este sábado 19 de febrero, estamos en vivo, esto es Radio City, en tu dial, nos podés escuchar online en el www.radiocitynqn.com, nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp es el 299-428-4328. Le mandamos un saludo a la gente de Solo TC que nos está escuchando y nos manda información que ahora vamos a compartir. El tema este de la polémica que hubo con la aplicación de... para ver el TC justamente y todas las categorías. Bueno, ahora vamos a compartir una información importante que va a estar disponible en la TV pública, ¿sí? Por toda esta... todo lo que pasó, la polémica con la gente de Motorplay. Bueno, ahora vamos a compartir la información que nos envía la gente de Solo TC. Pero antes queríamos recordar los 60 años del lanzamiento del Ford Falcon, que fue el primero y el último en retirarse, ¿sí? De una camada de autos americanos en la Argentina que se fabricó con enorme éxito durante casi 3 décadas. Uno de los autos más icónicos del mercado nacional cumplió 60 años de su lanzamiento oficial en este mes de febrero, para ser más exacto, el 10 de febrero de 1962, se presentó en la Rural de Palermo. El primero fue importado y prácticamente en su totalidad, ya que solo lo que era los neumáticos y el tapizado y la batería eran nacionales. Y había sido comenzado a ser ensamblado en la planta de Ford que tenía en La Boca a comienzos de ese año. El diseño era idéntico al modelo norteamericano que había debutado en aquel país en el año 1959 y se ofrecía el motor 6 cilindros de 2,8 litros y 102 caballos en las versiones estándar y deluxe. Un año después, el Falcon comenzó a ser producido en la nueva planta de Pacheco, ya con el rediseño que modificaba el parante trasero más ancho y modificaba también el formato curvo de la luneta posterior, que es la forma de identificar a los que se llamaban americanos, ¿no? Que tiene el parante trasero finito de esa forma. O sea, hay muy pocos en la calle, hay menos, ¿no? Este modelo cambió en lo que es Estados Unidos. No vamos a hablar de los Falcon que no tuvimos acá, pero sí se tuvo la misma base acá en el país hasta el día de su despedida. Fueron rediseñando y actualizando, tuvieron en carpeta muchos otros rediseños que no llegaron a la producción. Y si hablamos de cómo fueron los diseños, bueno, en los 60 el Falcon sumó la versión Futura, que mejoró la gama, digamos, llega al 3.6 para mediados del 68, aparece la Rural, que era diferente a la norteamericana. En el 70 se modificó un poco su trompa y en el 73 llegó su rediseño más profundo, con nuevas ópticas cuadradas, parrillas, luces traseras y una renovación profunda en el interior. Además, bueno, en ese año apareció también la pickup Ranchero y la recordada versión Sprint, que sumaba 34 HP a los 132 originales del motor 3.6. Después, en el 78, gana otra actualización que moderniza nuevamente sus líneas, las manijas embutidas, las cuales tuvieron un gran retoque de importancia en el 82, cuando heredó novedades de la línea Taunus. Renovó completamente el interior y sumó opciones tendientes a bajar el consumo, como es el motor 2.3, el 3.0 Max Econo o la versión diésel en el Ranchero. Bueno, además de todos conocemos el éxito, ¿no?, del Falcon en competencias deportivas, es el modelo más vendido en la Argentina en periodos muy diferentes. Se alzó con el número uno en ventas en el año 65, 71, 72, 74, 79 y 83. Sobrevivió a todos los sedanes de origen norteamericano con los que había convivido: el 400, el Chevy, el Fairlane, el Rambler, el Torino, el Valiant, el Dodge, y fue el último de una camada brillante de nuestro mercado, ¿eh? Así que queríamos recordar los 60 años de la aparición del Falcon acá en el país. Marcelo de Miami, que agradece por el tema, de ahí le manda las gracias, señor musicalizador. Le mandamos a Fabricio un saludo, que es desde Santa Fe, Avellaneda, Santa Fe, nos está escuchando. Un gran saludo para él, para su familia, para su niña también, que tengan un excelente fin de semana, como él nos desea a nosotros. Y ahora, como comentamos, la gente de Solo TC nos comentó que luego de la polémica que hubo, ¿no?, con este tema de esta aplicación, Motorplay, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tuvieron que dar marcha atrás, ¿eh?, y la TV pública mantendrá su espacio para las transmisiones de turismo, carretera y el resto de las categorías de ACTC a lo largo de todo el año, perdón. O sea que todas las carreras las van a poder ver por TV pública, como venía ocurriendo, es decir, que los entrenamientos de sábado irán en exclusiva en vivo por Motorplay, pero la clasificación se podrá ver tanto por TV pública como por la plataforma streaming, que por el momento continuará siendo gratuita. Así que había mucho enojo con este tema, porque, bueno, mucha gente se quejaba que la tenía que ver del celular, que no la... no lo veían, que no se podían enganchar, que, bueno, no les gustaba, ¿no? Acostumbrado a verlo en la pantalla grande, verlo en el celular, si bien se puede llegar a reconectar, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Para los apasionados, hay gente que por ahí no le interesa, pero para los apasionados, no verlo en la tele, mucha bronca, mucha bronca hubo, y después de la primera carrera se ve que tuvieron que rever este tema. Y bueno, va a aparecer nuevamente por la TV pública. Y le mandamos un saludo a nuestro gran amigo, al mono, a Juan Pablo Yosea, que nos está escuchando, nuestro amigo de Descubres.com. Cada uno de ustedes también pueden ingresar ahí si están pensando en hacer un viaje, si quieren ver algún video. Bueno, lo pueden seguir en la página Descubres.com, perdón, me va a retar después, Descubres.com. Ahí están organizando un viaje, o si quieren conocer más del mundo, pueden ingresar. Saludos, monito. Tano Ronconi, que está, sigue muy contento por haber escuchado a Robert Plant, me dice: inédito para mí escucharlo en FM, inédito absoluto. Saludos, Tanito, desde Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Con respecto al Falcon, como comentamos al principio del programa, el sábado que viene tenemos una obligación que ya estaba pactada, no es que nos rajamos, o sea, porque ya anduvieron con broma diciendo, estás dos sábados y te rajás. Bueno, teníamos una obligación pactada, no vamos a estar al aire en vivo, pero sí vamos a dejar un programa, una grabación del programa número 27, en el que hablamos del Ford Falcon, justamente una manera de conmemorar estos 60 años de este auto que fue un ícono para nuestro país y distintos lugares del mundo, como fue en Estados Unidos, en México, y sigue siendo un fanatismo absoluto por el Falcon, por la marca, para muchos. En breve vamos a estar con el tema, nos habían consultado nuestros amigos de Buenos Aires por el tema de scoring, el sistema de puntajes para la licencia de conducir en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. También, si llegamos, hay un jurado que está completamente creado. Espere que buscamos el machete. Acá está. Un jurado internacional de 56 mujeres que eligió cuáles son los mejores autos del año. Mira vos. Vamos a ver si llegamos con eso. Tenemos también para hablar de la nueva Ranger. Hay mucha información. Así que vamos a seguir en esta mañana haciendo 11.53. Tenemos tanda también. Estamos atrasados. Y tenemos el bloque nacional. Bueno, ahora vamos a ir con Extreme y Primus. En esta mañana de sábado estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1 desde Neuquén para todo el mundo.

Este era el mío y me manda una imagen, acá, su Falcon. Mirá vos qué cosa, ¿eh? Me manda la flechita con su Falcon, el 22, atrás. La imagen de acero, un boliche de zona sur, recuerdos. Y al ladito también hay una Torino, mirá vos, ¿eh? Así que un gran saludo a Gustavo, amigo de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, que está presente. Y a ver acá, al Tano, qué es lo que me manda. Primero... me dice, le pide algo de Deep Purple, se lo pasamos al musicalizador. ¿Y qué tenemos acá? Imágenes, me dice, se me corta internet acá en el medio del campo, en Los Cardales, dice. Mirá lo que estoy devolviendo a la vida. Mirá, cómo le gusta a este muchacho, Un Chrysler Neon LX 2001, a full, un Petit Cruiser. Acá adelante también un Chrysler, el neón es un color gris, si no me fallan, si no estoy daltónico. El Petit Cruiser es uno Bordeaux. Acá sigue, mira, en el fondo me hice un 400 Super Sport 67 con el que ya visitamos Neuquén en el 2016. Bueno, la CB 982 está tapada, como corresponde, a la espera de término. Y tengo para divertirme en mi búnker cardaleño, me dice acá, preparando el fuego para reunirnos con los compañeros de la escuela primaria. Asadito, pila y karaoke. Mirá vos este muchacho, espectacular, con 34 cuadrados el día. Mirá vos qué mal que la van a pasar, mirá el quincho, la pileta. Parece una pileta olímpica el tamaño de esto, mirá, qué lindo día que les tocó. Saludo, Tano, gran saludo, abrazo virtual. En breve vamos a estar hablando ya del tema de scoring, cómo funciona el sistema de puntajes para conductores de la ciudad de Buenos Aires, Vamos a hablar de cómo funciona el sistema de scoring, que es el sistema de quita de puntos para los conductores de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el sistema de evaluación permanente de conductores o scoring consiste en la asignación de un puntaje a cada conductor y el descuento de puntos en su licencia de conducir, en función de las infracciones cometidas. A cada conductor se le otorgan 20 puntos al recibir la licencia de conducir. Sobre esa base se realizará un descuento parcial de puntos de acuerdo al tipo de infracción que cometa. Cada descuento parcial de puntos quedará sin efecto a los 3 años, siempre que el conductor, durante ese lapso, no haya alcanzado los 0 puntos. La quita de puntos recaerá sobre el titular registral del vehículo, un detalle a tener muy en cuenta este, a excepción de que el conductor se encuentre identificado y sea distinto, que acredite haberlo vendido o acredite haber cedido la tenencia o custodia, identificando al responsable y que este último preste consentimiento al descuento de puntos. Infracciones que descuentan puntos de la licencia de conducir. Se pierden 2 puntos por no acatar las indicaciones de la autoridad. Se pierden 4 puntos por conducir con la licencia vencida, no cumplir con las condiciones de la licencia, uso de anteojos o lentes de contacto, conducir con la licencia de categoría distinta a la correspondiente, circular sin cinturón de seguridad, conducir con menores sin el dispositivo de retención infantil correspondiente, sería la sillita adecuada, conducir con personas impedidas de viajar para en el asiento delantero, serían para los menores de 12 años, girar en un lugar prohibido, famoso giro en U, por la misma arteria, circular marcha atrás, obstruir la vía transversal, ciclovías, veredas, estacionamientos reservados, carriles exclusivos, rampa de discapacitados. No ceder el paso a bomberos, ambulancia, policía de servicios públicos o de urgencia. Y no dar prioridad de paso a los peatones. Se pierden 5 puntos por conducir utilizando el celular o reproductor de video, circular excediendo la velocidad permitida entre un 10% y el 30% de acuerdo a la arteria que se circule, circular en sentido contrario, contramano, invasión parcial de vías, no respetar la prioridad de paso de una boca calle o el indicador de pare de cruce en boca calle, interrumpir el paso de las filas escolares, prohibición de circular por razones de día, horario y o característica del vehículo, circular sin el casco, circular sin el chaleco reflectivo o reflectante para las motos y la violación de semáforo. Se pierden 10 puntos por circular, estar estacionado detenido sin las placas de dominio, sin las patentes que identifiquen el vehículo, impedir o dificultar la visualización de la placa de dominio mediante pliegues, añadirle cintas, mal estado de conservación o que esté colocada en forma antirreglamentaria a la posición normal. Circular con cualquier elemento que permita evadir los controles de tránsito y o velocidad. Circular con exceso de velocidad mayor a 30% de la velocidad permitida para el tipo de arteria. Conducción peligrosa sin anticipar maniobra. Conducir sin los requisitos de los transportes de carga. Negativa al control de alcoholemia, estupefacientes u otras sustancias. Cruzar barreras bajas. Conducir taxis, transportes escolares, remises, vehículos de fantasías y otros sin habilitación. Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre de lo permitido o bajo los efectos de estupefacientes. No cumplir con las obligaciones legales a cargo en caso de participar en un accidente de tránsito. Se pierden ahora 20 puntos por participar, disputar o organizar competencias de velocidad o destreza en la vía pública. Ahora vamos a hablar qué pasa si llegas a 0 puntos en la licencia de conducir. Bueno, por primera vez se lo va a inhabilitar para conducir por 60 días y deberá realizar el curso de educación vial acreditando su aprobación ante la autoridad administrativa. Por segunda vez se lo inhabilitará para conducir por 180 días y deberá realizar el curso de educación vial, acreditar la aprobación ante la autoridad y asimismo se dispondrá la caducidad de la licencia de conducir oportunamente otorgada. Por tercera vez se lo inhabilitará para conducir por 2 años y deberá realizar el curso de educación vial, acreditando su aprobación ante la autoridad administrativa. También se va a disponer la caducidad de la licencia de conducir oportunamente otorgada. Por cuarta vez y sucesivas oportunidades se lo va a inhabilitar para conducir por 5 años y deberá realizar el curso de educación vial acreditando su aprobación ante la autoridad administrativa y asimismo se va a disponer la caducidad de la licencia de conducir oportunamente otorgada. Así que esto sería la modalidad, el sistema de quita de puntos para la gente que vive o tiene domicilio en CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿eh? Un detalle a tener muy en cuenta. ...12:18 de este mediodía, de este sábado... ...ya en breve estamos con el solicitado de The Purple... ...de El Tano, desde Buenos Aires, desde Los Cardales... ...que nos mandaba sus fotos... ¿Y a dónde pueden ver la quita de puntos o cómo está el puntaje de la licencia de conducir? Primero tiene que ser licencia que tenga domicilio en CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y esto pueden ingresar en la página en www.buenosaires.gov.ar. Trámites, consultas de puntos vigentes en la licencia para conducir. Así que nuestros amigos, nuestros oyentes que tienen domicilio en CABA, ahí pueden ver cómo es, cuántos puntos tienen su licencia de conducir y estar atentos por el tema de los puntajes. A tener en cuenta porque en algún momento esto se va a ir agrandando y va a llegar a distintas localidades, provincias, creo que va a ser a nivel nacional, como termina siendo, como en su antes las licencias eran municipales, bueno, ahora son de nivel nacional, salvo algún que otro pequeño distrito, pero ya son todas de nivel nacional, está todo cada vez más digitalizado y vamos para ese lado. Tenemos más por acá mensajes que me dicen, Jorge que me dice, Gaby, que me dice, hablaste del Falcon, me dice, ¿qué año es el tuyo? 73 es el mío, ¿eh? 73 es el mío, el de Gustavo, claro, es parecido, son idénticos, tengo la foto de atrás, pero el de Gustavo es 75, el mío es 73. Bueno, acá apareció alguien que dice, le mandamos un saludo a Juani, aparece cuando se despierta, pero bueno, es un gran amigo, así que lo dejamos, como siempre aparece cuando puede. Vamos a escuchar a The Purple, solicitado por el Tano desde Buenos Aires, y todavía nos queda programa y nos queda el bloque nacional, así que vamos, 12 y 20 del mediodía, 12 y 20, vamos a rockearla, a subirla un poco, dice, vamos. We'll be right back. City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. City, la unión de los significados contrarios. You keep my hands on myself. 12:28 de este sábado de mediodía, ya nos queda media hora de programa, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1 para todo el mundo, como dijimos hoy, ya lo repetimos, me dicen acá, ya está, basta, bueno, nos pueden escuchar online en el www.radiocitynqn.com. Le mandamos un saludo a ver acá que tenemos, abrimos los mensajes, le mandamos un gran saludo, dice, a los solteros más codiciados de Neuquén. A Tomás y a Lisandro, están, uno nos escucha, está por acá por Neuquén, a Tomás nos escucha desde el 104.1, nos manda la imagen de su dial digital, esto es un Toyota si no me equivoco, y le mandamos a Lisandro que está en la playa, a la playa pleno, me dice, con Radio City, me manda un screen con... el www.radiocitynqn.com. A ver cómo está Monte Hermoso. Me parece que está medio fresco el tema por ahí. Está medio fresco, está medio fresquito. Así que un gran saludo a Lisandro y a Tomás, los solteros más codiciados de Neuquén. Uno desde Monte Hermoso, de Buenos Aires, nos está escuchando. Y otro de acá en el dial, en el 104.1. Desde todos lados nos escuchan. Ya nos fuimos a Estados Unidos, a Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal, ¿qué me estoy olvidando? Anduvimos por Trelew, ¿por dónde más? Bueno, bastante, ya no nos podemos quejar. En breve vamos a estar hablando de la Amarok. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, más mensajes. Sí, se ríen acá, un asado congelado, dice, por estos lados. Nos estaban pidiendo, ¿quién nos pedía? Jorge de Neuquén me decía, Gaby, ¿cómo va a estar el clima? Bueno, nosotros no nos podemos reír mucho, Jorge, te puedo decir, ¿eh? No nos podemos reír mucho desde la gente de Monte Hermoso porque vamos a tener hoy, sí, una máxima de 31 grados, a disfrutarlo a pleno sábado, porque mañana domingo tenemos una mínima de 11, máxima de 24, toda la semana lluvia, ¿eh? Toda la semana lluvia. Va a haber lluvia. El lunes vamos a tener frío, vamos. Mínima de 11, máxima de 15, lluvia también. Martes, mínima de 14, máxima de 20, lluvia también. Miércoles, mínima de 14, igual, máxima de 20. El jueves, bueno, sigue lloviendo por la mañana. Tenemos una mínima de 13, máxima de 24. Y el viernes aparece el sol nuevamente, mínima de 12, máxima de 27, totalmente despejado, según lo que dice por este lado, ¿eh? Así que esto es el clima, como vamos a estar por estos lares. Agradecen los saludos, Lisandro y Tomás, los solteros más codiciados de Neuquén. Miren estos muchachos, no se me metan en lío, no se me metan en lío. Yo digo lo que me mandan nomás, ¿eh? Agradecido el Tano también por pasar de Purple. En breve vamos a estar con el bloquecito nacional, son las 12:32. Levánteme un poco la cortina, así refrescamos a ver los mensajes, no nos olvidemos de nadie, ¿eh? Levánteme la cortina. Se viene la nueva Amarok y Volkswagen dio más detalles de la pickup a pocos meses de su presentación. Sería la segunda generación que se presentará este año. ¿Y qué va a pasar con el modelo en Argentina? Volkswagen sigue revelando a cuentagotas la nueva generación de la Amarok. Esta pickup mediana que compite en el segmento con la Hilux, la Ranger, la S10, la Frontier, la Alaskan y la L200, entre otras. A través de un comunicado, la marca alemana reveló que la nueva Amarok se lanzará al mercado con una gran cantidad de características nuevas. Esto incluye numerosos sistemas de asistencia al conductor que nunca se vieron en el segmento de una pickup y que harán que la conducción diaria sea mucho más cómoda para los futuros clientes, dice Volkswagen. La Amarok 2023 promete un comportamiento off-road aún mejor que la generación anterior, gracias a una mayor distancia del suelo, y pretende cautivar tanto a los usuarios de siempre como a potenciales clientes del segmento premium por su potencia y el equipamiento interior y el motor V6. La comodidad, el concepto operativo, la conectividad y el ambiente en el interior completamente nuevo aseguran que la nueva Amarok eleve el punto de referencia para las pickup de una tonelada a un nivel completamente nuevo, aseguran desde la marca alemana. El exterior de la pickup ha crecido en longitud de 10 centímetros hasta los 5,35 metros y su carrocería también será más ancha que la versión actual. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el espacio que es más cómodo para las piernas en la segunda fila. La nueva Amarok compartirá plataforma y otros elementos con la futura Ranger, pero la marca alemana no duda al afirmar que ha dado a la pickup una expresión inequívoca con un claro ADN de Volkswagen. ¿Cuándo llega esta nueva Amarok a la Argentina? Bueno, la nueva generación de la Amarok llegará a numerosos mercados en el 2022. Pero no se fabricará en la Argentina en la planta de Pacheco, Buenos Aires. Se seguirá produciendo en el mercado local y regional la primera generación, es decir, aquella que debutó en el 2010. Volkswagen confirmó hace tiempo la continuidad de la Amarok actual en la fábrica argentina y la llegada de la nueva Amarok a la planta de Sudáfrica 2022. Así que las cosas es de esperar que próximamente Volkswagen presente un rediseño de la Amarok argentina para lavarle la cara y que no quede tan desactualizada en comparación con la nueva generación que venderá en otros países, y también para seguir siendo competitiva en un segmento cada vez más caliente. Pará un poquito, se arrancó con todo el musicalizador, el bloque nacional, arrancó con todo, Pachuco de los Auténticos Decadentes, que fue solicitado por Marcelo de Miami, esperemos poder cumplir con todos los solicitados ahí que tenemos. Mario, habíamos dicho ya, ¿no? Agradeció por el tema. A ver qué me manda acá Chelo, después me lo pone de cero, por favor, lo dejamos en cachitito de cortina. ¿Qué me manda Chelo acá? A ver, me dice... mirá. ¿Dónde? Espera que borramos acá. Esto es vivo. Ve para que se den cuenta. Ahí se escucha el mouse, todo. ¿Dónde se encuentra el Tesla que Elon Musk envió al espacio hace más de 4 años? Dice. El vehículo se mueve a una velocidad de 1.500 kilómetros por hora y ha completado cerca de 2,6 órbitas alrededor del Sol desde su lanzamiento. El 6 de febrero de 2018, el multimillonario envió un automóvil deportivo eléctrico Tesla al espacio con la ayuda de un cohete de la compañía Space, de la cual es, claro, él es el fundador. Tras más de 4 años, ¿qué se sabe? Bueno, según un portal que utiliza los datos de la Administración Nacional Aeronáutica, se encuentra a unos 377 millones de kilómetros de la Tierra y aproximadamente 315 millones de kilómetros de Marte. Bueno, se mueve a la velocidad que dijimos, 1.500 kilómetros por hora, y las 2,6 órbitas que dio alrededor del Sol. Esto significa que ha recorrido el equivalente a todas las carreteras de nuestro planeta 49,7 veces. mirá vos. Sí, acá me dice Jorge, incomprobable. Incomprobable. Que me dice Chelo, andaba en la calle y no podía escribir. Me enteré hace un par de días de este Tesla, estaba de viaje por el espacio. Yo la verdad no me acordaba, Chelo, así que gracias por recordármelo. Bueno, vamos a ir con el bloque nacional 12:38. Vamos a tratar de por lo menos poner 2 temitas. Vamos a ver lo que entra. Vamos a ir con Pachuco, Auténticos Decadentes. ¿Qué más? La tiraré del altar de Lo Fabuloso, por lo menos sí. Y ustedes me dirán si quieren, metemos algo de Vilma Palma. Bueno, vamos con Pachuco solicitado. Acá, Radio City 104.1. Quédate, estamos hasta las 13. Estamos. We'll be right back. City, la unión de los significados contrarios. Pasaba Los Pericos con Te Tiraré del Altar y Pachuco con Los Auténticos Decadentes. Y ahora viene Los Pericos, Hacé Lo Que Quieras y un solicitado. Muchos nos pidieron Auto Rojo, se viene después. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. Hey mami, tu brillo fue. Y seguirte hasta el final no es saludable. Bueno, no, no, no. Cada vez que te da el freak, quedas pegado a él, rebotando en la vidriera. Yo te digo que va de mal en peor. Hazte lo que quieras, hazte lo que quieras. Sos más parecido a un duro maniquí. Haces lo que quieras, haces lo que quieras. Quedas pegado a eco, rebotando en la vidriera. Ya perdiste la cuenta del día de hoy. Hazte lo que quieras, hazte lo que quieras. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hazte lo que quieras, hazte lo que quieras. Radio City, la unión de los significados contrarios. We'll be right back. ya está, no puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable por tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír y placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Y 52, y ya no queda nada, ya estamos pronto al cierre. Nos va a quedar, alcanzamos a pasarlo a Motel Club, bueno, un solicitado. Mandamos saludo a Chelo, ahí me dice que tiene, estuvo mirando la imagen que subimos a Instagram, a las redes sociales, de la remera, porque me habían preguntado la remera del DeLorean. Me dice, tengo un cuadro, me dice. Bueno, mandanos la foto. Chelo también fanático, el DeLorean, si hay fanáticos acá de ese auto, por favor. ¿Quién dice acá? Para Tomás, el fin de que viene vamos a estar, como comentamos, ¿no? Al principio del programa, no vamos a estar en vivo, teníamos un evento que ya estaba pactado. No vamos a estar en vivo. Sí va a quedar una grabación, un programa, recordando los 60 años del Falcon. Va a estar el programa número 27 que hicimos el año pasado creo que fue, donde va a estar la grabación del Ford Falcon, conmemorando los 60 años. Vamos a pasar ese programa desde las 10 de la mañana. Y bueno, le aviso a Tomás, el fin de que viene vamos a estar probando la Toyota, le vamos a hacer una prueba a la Hilux, a ver si se la banca o no en la arena. Junto a Lisandro vamos a estar haciendo un test en la arena junto a la Toyota. Vamos a ver qué dice, si Tomás nos responde algo o no. Le mandamos un saludo, a ver qué tenemos por este otro lado. Marcelo, que nos agradece por el tema que pasamos de Pachuco, de Auténtico Decadente, Temón también, Vilma Palma de Vampiros, y ya casi no nos queda nada. No quiero que me quede ningún mensajito. A ver, vamos por este otro lado. Acá otro mensaje. Estamos en vivo, esto es vivo, esto es real. A ver qué me mande. Me mandó la foto acá, Chelo, mirá, ahí. Mirá qué lindo, el DeLorean de fondo. Y acá que me manda Volver al Futuro. Esto es un póster. Esto es un póster, mirá vos, imágenes. Acá me están diciendo No sabíamos nada de tu evento. Y me dice, bueno, se están enterando acá. No sé si la Toyota se la banca en la arena, comenta uno. Cuidado, no vayan fuerte. Cuidado con las curvas. Este es fanático de Amarok. Este es fanático de Amarok, no quiero dar nombre porque va a empezar la pelea. 12:55, estamos en vivo, ya no queda casi nada. Tenemos que pasar el temita de Moto y el Crew que nos habían solicitado, algo así como que es en la traducción, dígame, algo así como reactiva mi corazón. Bueno, me sigue mandando, mirá, pero no, Chelo, no sabía, tu fanatismo es casi como el que tiene Fletterman, que te falta tatuártelo nomás. Me manda un póster con la foto de Doc y Marty en el reloj. Me manda otra que tiene... ¿Cuál es esta? Esta es la 1, ¿no? La que me mandás. Me manda otro póster. Mirá vos, qué envidia. Y esto es un tríptico que tiene el DeLorean. Bueno, creo que... No me la puedo ver ahora, pero creo que es igual a la que tengo... Sí, a la que tengo en la remera. Chelo, ¿eh? La imagen que me mandás. Me dice... Bueno... Así que vamos a ir con el último tema, ya venimos para el cierre. Recuerden, el sábado que viene, reitero, va a haber un programa grabado. Vamos con el último tema, que ya venimos para cerrar y saludar a todos, a cada uno de ustedes, ¿eh? We'll be right back. City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. Estamos, es momento del cierre, ya son las 13:01, ya estamos pasado. Ahí Lisandro, que le vuelve a decir, prepara la Toyota y lleva pala, dice, lleva pala porque no sé si la vamos a poder sacar de la arena, le dice a Tomás, ¿eh? Así que le mandamos un gran saludo, uno está en Monte Hermoso, ahí día frío por lo que me mandó, y el otro acá de Neuquén, la prueba, el test de si la Toyota se la banca, dice, vamos a ver. Y acá la Amaro que dice no vamos a hacer la chicana, el amigo de la Amaro dice que vaya derecho, no vas, ¿eh? Bueno, gracias para todos. Los últimos mensajes, a ver que se van despertando. Parece que recién se levantan. Romix de Puerto Madryn me dice, buenas Gaby. Llego con el tarde con el saludo. Recién llego de bicicletear. Un abrazo grande y buen fin de gracias, Romy, desde Puerto Madryn, el lugar que nos faltaba. Anduvimos por todo el país, anduvimos por afuera también. Y Chelo que me dice, me sigue enviando imágenes por su fanatismo de Volver al Futuro. Me dice, después busco la foto, me disfracé del Doc, me dice, en una fiesta. Y me gané un champán al disfraz más original. Ah, no, eso lo queremos ver, ¿eh? Excelente fin de para todos. La foto, por favor, subila, etiquetanos. La queremos ver, por favor, Chelo. Excelente fin de para todos. Buena onda, como siempre. Ahora a cocinar, este muchacho, no me puedes hacer esto. Este muchacho, ahora a cocinar unas pizzas, dice. Ayer hice masa para pizzas a la piedra. Esta noche vienen unos amigos. Bueno, vamos a tener que ir a Tierra del Fuego a ver cómo está, cómo funciona el horno pizzero de nuestro amigo, que hemos visto una fotito, vamos a ver cómo suben. Bueno, últimos audios, a ver a quién tenemos por acá, póngalo nomás, mándelo así en crudo. ¿Quién es? Marcelo de Miami, no, es un tipo correcto, muy correcto para hablar, póngalo por favor. Por cierto, ¿quién osa desafiar a mi Tacoma? Se va a llevar tremenda sorpresa con mi Tacoma Pre-Runner 1999. Que no me desafíen con esa del logo de las Berraras. Ah, mirá vos, se armó la pica. Se armó la pica entre Toyota y Volkswagen. La Tacoma que tiene Marcelito de Miami. Bueno, gente, momento de despedirnos. Nos están rajando acá. Gracias por los saludos. Gracias a cada uno de ustedes. El sábado pasado no agradecí en el inicio de la nueva temporada a los auspiciantes que nos permiten estar acá nuevamente en esta temporada 2022. A cada uno de ellos, muchas gracias. A todos. Me voy a olvidar de alguno, entonces digo a todos, porque si no, si me olvido de alguno, me va a decir, che, Gaby, no me... pero las tandas están. Ahora vamos a dejar la tanda. Hoy creo que nos comimos una, me dice el musicalizador. Pero bueno, ¿con qué vamos a cerrar? Con Ramones. Bueno, el sábado que viene, un programa grabado. No vamos a estar al aire, así que va a ser un programa grabado. Nos vamos a estar viendo el siguiente sábado a las 10 de la mañana acá en esto que es Radio City, el 104.1 desde Neuquén, capital. Vamos a poner desde cero Ramones. Gente, excelente semana. Chau, nos vemos.